Tan bonita como es, lástima que sea coqueta. Se ha puesto que no respeta y tal vez se puede perder. No, no, no, es que no me gustan las coquetas. No, no, no, porque no quieren ni respetan. No, no, no, es que no me gustan las cachonas. No, no, no, porque se vuelven muy aviones y cachonas. Yo la veo bailando, besando al uno y al otro. Yo acá me pongo furioso, cantando desconcentrado. No, no, no, es que no me gustan las bonitas. No, no, no, porque viene otro y me las quita. No, no, no, es que no me gustan las lloronas. No, no, no, porque se vuelven pechichonas y llorona. Arrepentía, yo no sé cómo va a ser. No, no, no, es que no me gustan las celosas. No, no, no, porque se vuelven peligrosas. No, no, no, es que no me gustan las coquetas. No, no, no, porque no quieren ni respetan. No, no, no, es que no me gustan.